Rompe todos mis esquemas, cambia el rumbo de mi vida, dueña de mi economía, pero vaya simpatía. Te regalo el universo y hasta un millón de versos. Yo por ti, querida mía, aguanto la tontería y no te cambio por ninguna. Eres todo lo que quiero, ni siquiera por la luna, que sé que el mundo entero. No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero, ni siquiera por la luna. Sé que es el mundo entero. Tandere, yeah. Tu sonrisa va de oro y tu pelo ni se diga, pero lo que más me gusta es tu bella geografía. Tus ideas me convencen, sabes bien lo que hay que hacer, pero más me gusta es tu forma de querer y no te cambio por ninguna. Eres todo lo que quiero, ni siquiera por la luna, que sé que el mundo entero.